Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charlemos. El episodio de hoy, aprovechando que es domingo, va a ser un poquito más personal. Y quiero hablar sobre mi experiencia con los podcasts de entrevistas. Y es que si sois de los que me seguís desde mis inicios en el podcast hace unos 12 años, ya sabréis que siempre he optado por el formato de entrevista en todos los podcasts que he realizado. El Arca de la Alianza, Más que Rol, Disculpe que me ría, El Telar del Geek y el último, Charletas. Yendo con la verdad por delante, debo decir que no tengo ni idea de por qué he elegido este patrón. Jamás había tenido el más mínimo interés por el género de la entrevista, ni por la radio. No conocía periodistas que realizasen este género. Y además en España no es como en Estados Unidos, que este género periodístico tiene un gran peso, tanto mediático como político. Simplemente tenemos que ver a Oprah Winfrey, o como se pronuncie, que es la mujer posiblemente más famosa e influyente de todos los Estados Unidos, haciendo entrevistas. En España la entrevista es un género sin visibilidad, pero de pura casualidad descubrí que me encantaba poder entrevistar a la gente, y ese impulso nació en mí gracias al podcasting. Descubrí los podcasts con un iPod Touch de primera generación y me fascinó. Había muchas personas grabando podcasts sobre temas que les apasionaban a ellos y conseguían despertar en ti también ese interés. Y además, con grandes conocimientos sobre ese tema, algo que con el paso pues ha ido desapareciendo un poco. Según escuchaba los podcasts, me encontraba haciendo preguntas a esas personas, pese a ser consciente de que no podían escucharme. Hasta ese grado de proximidad y conexión es capaz de llegar un podcast. Te hace sentir que formas parte de él y esa persona que estás escuchando es tu amiga. Ahí es como nació mi ansia por querer conocer a esas personas y poder hacerle todas esas preguntas que hasta el momento formulaba al aire. Es muy bonito contactar con una persona que admiras y que te conceda una entrevista es como un sueño hecho realidad. Pero también es muy duro y de eso voy a hablaros hoy, de los problemas de realizar un podcast de entrevistas. Al principio, por supuesto, era muy sencillo. Mi primer podcast, El Arca de la Alianza, nació con el afán de entrevistar a otros podcasters. Por lo tanto, era gente muy accesible y no me costaba nada contactar con ellos. Pero eso cambió. Y comencé a entrevistar a todo tipo de personas con diversas profesiones, conocimientos de informática, equipamiento, y fue un horror. He entrevistado a gente que no tenía ni ordenador y debí grabar la entrevista llamándoles a un teléfono. También a gente con un ordenador muy antiguo sin micrófono, que por hacerme el favor y tras un buen rato hablando con ellos, les enseñé a configurar Skype y usar unos cascos antiguos de un teléfono para poder grabar. Debo reconocer que eso era secundario. Lo importante era entrevistar a esa persona. Y al igual que yo, piensa mucha gente, porque hace unas semanas realicé unas encuestas en Twitter sobre qué es lo que más valoraban de un podcast y ganó de forma abrumadora que lo importante era el contenido. Sin embargo, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que un podcaster recibe muy poco feedback, salvo que tenga miles de descargas por episodio, claro está. Y lo comprendo, no me estoy quejando, ni estoy llorando, ni nada por el estilo. Yo he escuchado muchísimos podcasts y aunque me gustasen, era muy raro que dejara un comentario. Sin embargo, ¿sabéis qué es lo que pasa cuando publicaba una entrevista grabada en malas condiciones? Que los comentarios brotaban como setas. Vaya mierda de audio, imposible escuchar la entrevista, me da dolor de cabeza, a ver si mejoras el sonido, pero qué porquería publicas. No pienso mentiros, esos comentarios duelen. Por supuesto, los ignoro y te son indiferente, pero duelen. Conseguir ciertos contactos es muy complicado. No os podéis imaginar el tiempo invertido en algunas entrevistas. Después debes conseguir que acepten concederte la entrevista, que una cosa es que tú le mandes el correo y otra cosa es que ellos te respondan de forma afirmativa. Y por último, y no menos importante, encontrar un horario que nos vaya bien a los dos. Tras superar todas esas barreras, no voy a decirle al entrevistado, oye mira, baja al MediaMarkt o al Fnac o donde te dé la gana y cómprate un micrófono que como mínimo tenga estas características, ¿eh? Y unos cascos decentes, porque si no utilizas cascos, mi voz entra en tu micrófono, hay un eco y eso es muy molesto. Así que o te pones las pilas o no te entrevisto. Es ridículo. Pero no solo eso, sino incluso en programas de radio, muchas intervenciones que he escuchado, algún colaborador entra mediante una llamada de Skype o incluso llamada telefónica. Y el sonido es malísimo, pero es lo que hay, es lo que toca. Si no hay nada mejor, mejor es tener el contenido que no tenerlo. Y ojo, ojo, que entiendo las quejas. Es precisamente por la cercanía que he mencionado antes. A nadie se le va a ocurrir criticar a algún programa de radio famoso porque un colaborador ha entrado mediante una llamada de teléfono y fije usted qué mierda de calidad de sonido. Pero el podcast es cercano. Ellos me consideran sus amigos y cuando me critican que el sonido es malo es porque les importa el podcast y quieren que todos los episodios tengan una calidad magnífica. El oyente piensa, siente que forma parte de ese podcast. Y como digo, estas críticas dolían y dolían porque a mí también me sabía malo tener esa calidad de sonido. Y era el primero en frustrarse cuando veía que el sonido final que iba a tener ese episodio era malo. ¿Creéis que a mí me gusta grabar una entrevista llamando a un teléfono fijo? Pues no, pero mejor eso que perderla. Sé que esta crítica tiene razón, lo digo y lo repito. Y es que si la crítica fuese hacia mí, por ejemplo, que me dijesen que no sé hablar, que me han llegado a decir que tengo un acento insufrible, bueno, pues muy bien, enhorabuena, felicidades, esa crítica me resbala. Pero con esta crítica del sonido es una crítica acertada. Es acertada y además no puedo hacer nada por mejorarlo, de ahí que duela. Es decir, es una crítica y encima, como no puedo hacer nada por evitarlo, es sal sobre la herida. Por eso, cuando decidí abandonar el podcasting, tenía claro que no volvería a hacer entrevistas a través de internet. O por lo menos que mi proyecto no estaría basado en esa premisa. Ahora mismo, las entrevistas que estoy haciendo son grabaciones de internet. Pero ¿qué queréis que os diga? En mis planes no entraba que hubiese una pandemia mundial. Y es que me costó mucho decidir el rumbo que llevaría mi próximo proyecto. De hecho, realicé dos pruebas distintas y fue a la tercera cuando cobró forma, se asentó y lo vi factible. Un podcast centrado en entrevistas a gente de mi comunidad, con una sala que me prestasen para poder entrevistar a la gente y así yo tendría el control total sobre el sonido. Parecía que todo marchaba, pero no. Como ya comenté, en otro episodio me encontré sin sala donde continuar realizando las entrevistas. Así que el podcast se podía dar por muerto, pero esa no es la única traba que me puso del destino, porque afortunadamente he conseguido más salas. En primer lugar, debemos encontrar a gente a la que entrevistar. Y es que a día de hoy tenemos muchas maneras de buscar información. Pero así sin pensar, os puedo decir que tengo 4 o quizá 5 personas a las que quiero entrevistar, que estoy buscando desde el primer día el contacto y por más cabezazos que me dé contra la pared, no hay forma de conseguir un método de contactar con ellos. Y aunque consigas la forma de contactar con ellos, eso no significa que te vayan a responder. Procuro no ser pesado. Envío un correo al mes. Explico quién soy, mi proyecto, por qué los quiero entrevistar, los temas de los que quiero hablar. Y por regla general sí que puedo decir que me responden. Pero hay varias personas a las que he enviado hasta 3 correos electrónicos, uno cada mes, repito, y pasan de responderme. También están los opuestos. Gente que me responde enseguida, que me dice que está encantada de colaborar, pero que después de esa primera respuesta, por más que yo les pregunte qué horario les va bien, en qué semana, si les va bien dejarlo para el próximo mes, les explico dónde voy a grabar, ya no vuelven a responderme. Cosa que no entiendo, la verdad. Si me respondes y dices que sí y luego dices que no, vamos a ver, quedas mucho mejor respondiéndome desde el primer momento y decirme, oye, muchas gracias por pensar en mí, pero no tengo tiempo. O gracias por pensar en mí, pero no me interesa, no concedo entrevistas, no me gustan las entrevistas, lo que sea, ya está. o si cambias de opinión y me dices, oye, mira, que me lo he pensado mejor y que no me va bien en la entrevista. Ya está, lo dejamos, yo te dejo de dar por saco y todos contentos. Yo sigo buscando gente y aquí paz y después gloria. Grabando de forma presencial y llevando yo todo el equipo, el problema del sonido se resuelve por completo. Yo pongo la sala, yo pongo el equipo, pongo los filtros, lo edito, controlo la ganancia, ¿vale? Las críticas sobre la calidad de sonido desaparecen, pero surgen otros muchos problemas. Y es que, como es lógico, en primer lugar, debo encontrar gente para entrevistar, que sea de mi localidad, para poder quedar con ellos de forma física. Además, deben estar dispuestos a desplazarse y que su horario le vaya bien con el mío. Antes, al hacerlo por Skype, se quedaba una hora, se conectan, se graba y adiós. El tiempo invertido era el justo de la entrevista. De esta forma, vamos a ver cuánto tiempo debe invertir la persona. Calculemos 30 o 40 minutos de desplazamiento. Grabar la entrevista y luego deben volver a su casa. Pongamos otros 30 o 40 minutos. Es decir, vamos a poner de 2 a 3 horas de media que le cuesta a la persona que yo le entreviste. Pero ahí no queda la cosa. Hay un problema que sigo teniendo, ya sea a través de internet o en persona, la timidez o desconfianza del entrevistado. Es cierto que si grabo de forma presencial, puedo ver la expresión facial del entrevistado, su lenguaje corporal y saber si está incómodo, si es tímido, y puedo ir cambiando el tono de la entrevista para conseguir que se sienta mejor, que se relaje. A través de Skype eso es mucho más difícil. Tengo muy claro que en este género, no hay duda, las entrevistas deben ser presenciales. Los dolores de cabeza son mucho mayores, pero compensan. Hagamos un resumen de lo que supone para mí grabar de forma presencial, de forma rápida. Debo buscar una sala para grabar. No es fácil, ¿eh? Creedme que es muy complicado. Limitar la búsqueda a gente de mi comunidad. Convencerles para que accedan no ya a la entrevista, sino también a desplazarse. Trasladarme a mí y a todo el equipo. Os puedo decir que mi equipo para grabar son 12 kilos. Una media hora antes que tengo que estar yo en la sala para dejarlo todo preparado y que el invitado tan solo sea llegar y grabar. Cuando estoy allí con todo montado, los nervios de que no me dé plantón el entrevistado, porque yo me desplazo hasta el lugar, preparo el equipo y me quedo sentado a esperar. Imaginaos que me da plantón. De momento no me ha pasado, pero no descarto que en alguna ocasión me llegue a suceder. Y una vez terminado, recoger todo el equipo, entre 15 y 20 minutos, y luego vuelta a casa, que son unos 40-45 minutos. Como veis, los inconvenientes no son pocos. Recordemos que esto es una afición que se hace sin ánimo de lucro. Pero no me quejo. Considero que lo que me aporta compensa con creces el esfuerzo realizado. Conozco mucha gente de mi localidad, pierdo la timidez, gano conocimientos de muchos temas, mejoro mi forma de hablar y expresarme y comparto con gente de todos los países mi afición. Además, realmente me gusta lo que estoy haciendo, me gusta este proyecto y este nuevo proyecto llamado Charletas, que se me ocurrió de forma casual, ante la frustración de no poder generar contenido, de no poder hacer algo. Una pena no haber tenido la idea antes, pero oye, hay que confundirse para que surjan nuevas ideas. Y es que, sobre todo, lo que más me gusta es que estoy dando visibilidad de forma indirecta a mi tierra y a los proyectos que se hacen en ella, que son muy interesantes y que no los conoce nadie. Ni tan siquiera yo los conocía, debo reconocer. Pero bueno, como siempre digo, esta es mi opinión. Espero la vuestra. Por favor, hacédmela llegar. Mi Twitter es @DanielSanz y si preferís, y yo os agradecería, mandadme un correo o mejor, un archivo de audio, lo podéis hacer a mi correo electrónico. Daniel@charletas.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.